Pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos, nacido en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, el niño prefiere la fe y la bondad. Hermosa luz.